nosotros en INTA en este momento estamos muy muy preocupados todos porque estamos recibiendo golpes todos los días y en este momento, por un lado, estamos esperando un decreto presidencial que afectaría grandemente a lo que es la vida institucional del INTA, que no se sabe el contenido, pero se anuncian fuertes recortes, como una transformación muy profunda de la institución que ya tiene casi 70 años. Eso por un lado, todavía estamos a la expectativa. Hasta el 8 de julio el presidente tiene tiempo de sacar el decreto. Pero bueno, el panorama no se esperan buenas noticias bajo ningún punto de vista. Gigi, te pregunto, ¿tu apellido se pronuncia Franceschi o Franceschi? Franceschi y Franceschi. Bien, perfecto. De ambas formas. Y nos conmovió porque decías, en el INTA no sobra nadie, nuestro trabajo son tus derechos, rechazamos el cierre de la EEA, AMBA y sus nuevas agencias de extensión, no a la venta y privatización del territorio y bienes públicos. ¿Qué significa que esto ocurra? Bueno, como te decía, por un lado tenemos este decreto y por otro lado ya hay una decisión del Consejo Directivo de INTA de cerrar la experimental, la estación experimental AMBA, de la cual dependen nueve agencias en el conurbano, desde La Plata, Marcos Paz, Avellaneda, San Vicente, bueno, son varias, algunas con muchos años. Por ejemplo, la Agencia de La Plata tiene 50 años de trayectoria, y bueno, en un ataque realmente a lo que es una producción capaz que es a menor escala, la agricultura familiar, que tiene que tener en cuenta el ambiente. Bueno, el INTA, el Consejo Directivo decide cerrar la experimental y dejar sin asistencia a miles de productores de la zona. Abarca el principal cordón hortícola del país, que es el que está en La Plata, Varela, Berazategui. Estamos enfrentando esa decisión. Ahora, el lunes lo que hicimos fue un abrazo a la estación experimental AMBA, en la que se acercaron no solo trabajadores, sino miembros de la comunidad, de la universidad, tanto profesores como estudiantes, trabajadores de otros sectores, productores, todos los que realmente valoran el trabajo que se está haciendo, nos estuvieron acompañando en este reclamo que venimos llevando adelante desde febrero, que fue que se tomó esta decisión, todavía no se ejecutó, pero que sería inminente. Estamos hablando con Gigi Franceschi, una de las referencias de ATE dentro del espacio del INTA, nos está contando y está sociabilizando situaciones que vienen aconteciendo desde febrero, pero que evidentemente tuvo un epicentro fundamental el último lunes, cuando en Ituzaingó se dio justamente una, no quiero decir una protesta, pero sí una muestra de fortaleza de esos trabajadores. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo creen ustedes que el grupo de trabajadores al cual vos estás integrando van a seguir continuando con esta protesta, con esta lucha, con estas medidas? ¿Cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a los que dictan los compañeros? Bueno, en este momento, después del lunes tuvimos una movilización también el miércoles, que fuimos a la puerta de INTA Central en Capital Federal, y después participamos en una movilización en unidad con otros sectores sindicales, con el mismo propósito, evitar el cierre del experimental. Tenemos entendido que el Consejo no está dispuesto a dar marcha atrás o rever esta decisión, pero bueno, nosotros no bajamos los brazos hasta que no esté oficializado, no bajamos los brazos de que se pueda evitar. Y aún cuando ya esté consumado, vamos a seguir luchando porque Hay una necesidad de los productores en toda la zona, y eso, por más de que se saquen resoluciones o decretos, no se va a acabar eso. Contamos con el apoyo de los productores y, bueno, vamos a seguir generando medidas y aún después de que se concrete el cierre. Pregunta te voy a hacer y por supuesto, sin ánimos de profundizar en la medida que tal vez no sea tu materia exacta, pero que evidentemente tenés mucho más conocimiento de lo que pude tener este loco que está acá enfrente del micrófono con respecto a los productores. Hay como una idea de que, bueno, hay productores que necesitan obtener las ganancias determinadas, pero que evidentemente hay muchos pequeños productores en toda la región, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente viven y necesitan justamente de este tipo de instituciones, a diferencia de las grandes corporaciones. ¿Qué mensaje se le puede dar a la hora de generar docencia? No sé, se me ocurre pensar en aquellos que tal vez no entiendan un poco de cuál es el conflicto que se está generando. Bueno, o sea, este conflicto es parte de todo un ataque a lo que es la soberanía alimentaria. Los productores que nosotros atendemos en el AMBA son los productores que capaz que no exportan, pero son los que nos ponen el alimento en la mesa día a día. En este momento están en una situación muy compleja los productores también. Los márgenes, la situación económica también los está golpeando y están con la necesidad de ser más eficientes en su trabajo, en su producción, y realmente necesitan a instituciones como el INTA para poder lograrlo. Esto con el tiempo termina redundando en que hay cada vez más menos productores, se complejiza el acceso a los alimentos, o sea, esto el gobierno lo puede pretender reemplazar con la importación de alimentos, pero bueno, esas son políticas de muy corto plazo y que dependen de situaciones macroeconómicas que en cualquier momento se cambian, y eso va a repercutir en no poder acceder a alimentos básicos que consumimos día a día. Te mando un fuerte abrazo, un apretón de manos a la distancia, Gigi. En el transcurso de la semana seguramente compartiremos contigo esta nota. Si no soy yo, será seguramente el productor Aníbal Romero, que gentilmente nos cedió unos minutos más para terminar de escuchar no tu palabra solamente, sino la de los trabajadores y las trabajadoras del INTA. El saludo y el respeto de siempre. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Los vamos a mantener al tanto de las medidas que vayamos tomando. En este momento estamos a la expectativa de ver qué noticias se terminan de concretar y de resolver nuevas medidas por nuestra parte.